bueno, tenemos que tener en cuenta que somos herramientas y que por ahí lo hegemónico tiene otro tipo de herramientas como los medios monopólicos. Entonces nosotras nos pensamos como tales, pero no para imponer, sino para informar a la gente y llevar a cabo este mensaje y esta necesidad de las mujeres sobre la despenalización del aborto.